el estrecho y se va hundido en el estrecho. Cuenta que fue aprobado por su Dios, aún saltándose el perdón de aquel quinto mandamiento. Yo he visto la agonía y el egoísmo que trajo el dinero, y después vi un pordiosero reírse de esa evidencia. Cuando preguntaron de su risa contestó risueño: allá donde te marcha ya no vale tu herencia. Todo el mal que existe en un dolor siempre su príncipe la inocencia le ha dado por el maltrato. ¡Hey! Ahora que el ser humano está capaz de engaño, ahora que está la peña recoge pa' su rebaño. ¡Hey! ¡Ah, hey! ¡Doñita Reina! una ilusión.